Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El equipo País de Naciones Unidas en Uruguay se reúne hoy viernes 10 en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, allí en el MACA, para retomar la serie de diálogos sobre el futuro de Uruguay que comenzaron en el año 2022 y se extenderán durante todo este año. Con este motivo, a partir de ahora, estamos en comunicación con el señor Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay. Buen día, bienvenido, señor Ruiz. Gracias por atendernos. Buen día y muchas gracias por invitarnos. Le pido, ilustre a nuestros oyentes sobre la importancia de esta experiencia que se viene desarrollando bajo la denominación de Diálogo sobre el Futuro de Uruguay. Sí, muchas gracias. En realidad, esta es una iniciativa de la ONU en el marco de una reflexión que tenemos junto con los socios de gobierno y diferentes actores de la sociedad sobre qué es lo que le hace falta a Uruguay para dar ese gran salto al desarrollo, ¿no? Como decimos futbolísticamente, a la primera división del desarrollo. Y desde esa perspectiva hemos ido eligiendo con consulta con diferentes sectores de la sociedad uruguaya una serie de temas sobre los que vamos a venir conversando con todos los actores de la sociedad, con el gobierno, con el sindicato, con los partidos de la oposición, con la academia, sector privado, sociedad civil, y tener discusiones abiertas, tratar de buscar consensos sobre temas que puedan ayudar a Uruguay a dar ese gran salto al desarrollo. ¿Es esta una experiencia nueva o que ya se ha venido realizando en el futuro? Bueno, en realidad nosotros trabajamos en el marco de la Agenda 2030 y con objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, pero esta iniciativa va un poquito más allá, porque alguna de estas, digamos, estrategias tienen que trascender, digamos, el 2030, no son medidas, por ejemplo, ciencia y tecnología, la apuesta que se puede hacer en esta materia o en materia de reforma educativa, son cuestiones que van a ir seguramente ya más allá del 2030. Entonces no nos estamos tampoco circunscribiendo solamente a ese periodo, sino a una mirada más de 10, 15 años. ¿Ya hay un diagnóstico en lo que se refiere al Uruguay de hoy y qué necesita este Uruguay de hoy para consolidarse en el objetivo que usted estuvo mencionando? Sí, hay un diagnóstico y hay que estarlo revisando, porque el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Desde la geopolítica, las relaciones comerciales, los cambios tecnológicos, ¿no? Por mencionar algunos, ahora estamos discutiendo sobre este nuevo chat que cambia la manera en que se le pueden dar tareas a los chicos, ¿no? Se empieza a discutir sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial defienda a personas en el entorno judicial. Hay que estar actualizando ese diagnóstico todos los días y pensando cómo el país se prepara para ese desafío tecnológico y participa y atrae inversión en esos temas. Pero eso requiere obviamente un esfuerzo que no es solo de un día, y por eso justamente hay que buscar acuerdos y políticas de Estado que permita que en algunos temas clave pueda haber una visión compartida de los desafíos y una continuidad en la búsqueda de solución. Por lo que pude apreciar en la información que nos hicieron llegar, para este año hay ya planificados una serie de conversatorios en cada uno de los meses del año, donde se especifica el título y el tema que se va a estar desarrollando. ¿Esas actividades se van a seguir desarrollando ahí, en el MACA, o van a tener sedes itinerantes? Sí, perdón, si entendí bien la pregunta, si se van a seguir desarrollando más diálogos. Sí, por un lado que hay diálogos, tengo entendido, por lo que dice la información, que van a estarse desarrollando bajo una temática diferente en cada uno de los meses del año, ¿es así? Correcto, sí, más o menos uno al mes. Tenemos temas muy variados, como decía, ciencia, tecnología, educación, el tema del envejecimiento de la población, democracia paritaria, ciudades sostenibles, violencia y seguridad. Cada uno de esos temas requerirá una discusión diferente, con actores que obviamente también serán distintos en muchos casos, y que vamos a estar, digamos, generando pistas para que en el futuro, en el 2024, los futuros candidatos presidenciales puedan tomar en cuenta alguna de estas reflexiones y propuestas y programas, digamos, con los que aspirarán a conquistar, digamos, el voto de los ciudadanos. Quería consultarle sobre cada uno de estos temas. Ustedes van a realizar un análisis y paralelamente también van a definir sugerencias de cara al futuro en cada una de las áreas. Para cada uno de estos temas vamos a tener una relatoría propia de lo que se ha discutido y vamos a identificar algunas propuestas que han ido saliendo de ahí y conjuntamente al final vamos a publicar un documento que resumirá, digamos, los principales o acuerdos o sugerencias que se puedan compartir. Muchas de estas cosas están encima de la mesa ya, ¿no? Hay temas que han sido muy conversados en Uruguay. Por decir uno, estamos conversando sobre el tema de la educación o la seguridad social. No es novedad que son temas que hay que trabajar en Uruguay, pero muchos otros tal vez requieren una reflexión un poquito más al día, ¿no? El tema del manejo de los datos, el tema de la necesaria inversión en ciencia y tecnología, digamos, con continuidad y con fuerza en términos de gasto público, son temas que va a haber que poner encima de la mesa para la conversación y, bueno, lo vamos a recoger todos en un documento y vamos a tratar de que los diferentes actores participen desde ya en la discusión para que de la manera que ellos estimen pertinente la puedan ir incorporando en propuestas políticas. Permítame preguntarle, ¿usted es extranjero? Sí. Yo soy español, gallego, para más que bien, ¿y está radicado acá en Uruguay? Sí, claro, yo soy digamos, represento a las Naciones Unidas acá, soy el coordinador residente de las Naciones Unidas. ¿Cuánto tiempo hace? Año y medio. Bien, y sin comprometer, por supuesto, a las Naciones Unidas en la pregunta que le voy a hacer, en lo personal, ¿cómo ve a Uruguay? Bueno, es un país maravilloso para vivir, estamos muy, muy contentos aquí, es un país que ofrece mucho, y es un país que está en un momento, digamos, del desarrollo en el que tiene, digamos, dos opciones, ¿no? Una es la inercia, es decir, continuar haciendo las cosas de la misma manera, siendo un poquito extremadamente cauteloso con los cambios, o tal vez anticipar algunos de los cambios de futuro que se vienen y tratar de anticipar esos cambios y de posicionarse en ese mundo cambiante. Entonces yo pensaría que si Uruguay es capaz de tener la osadía de afrontar esas discusiones, vender alguno de esos cambios, tiene un futuro realmente prometedor. En todo caso, es un país maravilloso para vivir, y donde yo como gallego encuentro muchísimas cosas en común, ¿no?, con lo que es mi vida, mi familia y mi origen. ¿Nos distraemos los uruguayos de manera casi permanente en temas demasiado domésticos, cotidianos, y de repente nos cuesta un poquito ver más lejos? Bueno, es que Uruguay no tiene más opción que mirar lo que pasa alrededor, ¿no? Hay países muy grandes que pueden permitirse el lujo de no estar mirando lo que pasa en el mundo. Definitivamente no es el caso de Uruguay, es un país que está muy inserto en la economía internacional y tiene que estar muy atento a por dónde va el mundo, por dónde va la economía, por dónde va el comercio, por dónde van los cambios tecnológicos, porque si en algún momento se queda fuera del tren, digamos, de esos cambios, puede sufrir mucho su mercado interno y una capacidad limitada de absorber, digamos, alguno de esos posibles shocks, ¿no? Entonces Uruguay es un país que por definición tiene que estar tremendamente al tanto de lo que pasa afuera, más allá de las lógicas y decisiones internas. Y sin duda yo creo que de cara al futuro es un desafío, ¿no? Cómo los jóvenes están más, o por lo menos están, pero seguramente más inmersos y al tanto de lo que ocurre en el mundo para poder posicionar a Uruguay siempre en esa primera división de las conversaciones. Señor Ruiz, gracias por este tiempo. Ha sido un gusto hablar con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena jornada. La conversación era con el señor Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, quien hoy está participando de la conferencia Diálogo sobre el futuro de Uruguay. Esta actividad, es bueno, quiero recordárselos, que es realizada por el equipo País de Naciones Unidas en Uruguay y que realiza esta reunión en instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, en el MACA, para retomar la serie de diálogos sobre el futuro de Uruguay que comenzaron en el año 2022 y se extenderán durante todo este año. Y como decía nuestro entrevistado, las conclusiones le serán entregadas a todos los futuros candidatos presidenciales de las elecciones en Uruguay en el año 2024. Quiero decirles también, para conocimiento de ustedes, que hay un comité asesor que es el que de alguna forma se encarga de la conducción de toda esta tarea, cuyo presidente de la Fundación Astur, el contador Enrique Iglesias, es uno de los integrantes. También está integrado por la científica Martina Crispo y por la periodista Carolina García. Y por último, quiero decirles cuáles son los temas que va a estar abordando este grupo de cara al futuro. Ahora, en el mes de marzo, hablará sobre democracia paritaria, o sea, en el próximo mes. En abril, el tema principal es el agua. En mayo, producción sostenible. En junio, salud mental. En agosto, ciencia, tecnología e innovación. En el mes de septiembre, trabajo, transformación productiva y productividad. Y en el mes de octubre, ciudades sostenibles.